falta, que ya no te quiero junto a mí jamás. Porque tú, creyendo ser reina, creíste destrozarme el sentir de amar. Ya verás cómo tú te arrepientes por haberme tratado así. Y cuando tú vuelvas a buscarme, ya será muy tarde para ti. Ya verás que no me haces falta, y ahora sí que tengo un amor feliz. Déjame vivir la vida solito en paz. Ya tú no ves, mi negra, tú no haces falta. Y yo tranquilo.